para los que nos dedicamos a esto no es agradable y hay que trabajar todos los días en cambiarlo. Hay que renovar la política, hay que incorporar a la gente joven y hay que ser consecuente. Yo, por lo menos desde el punto de vista personal, creo haber desarrollado mi vida política con total transparencia. Nadie me va a hacer ningún cargo y, por lo tanto, primero con el ejemplo propio. Y segundo, yo creo que hay que hacer una renovación de la política a fondo. Hay que hacer una constitución nueva. Hay que darle nuevos principios, valores y procedimientos a la política. Yo creo que este sistema del binominal mata a la política. Entonces, hay que hacer una renovación muy profunda y, sobre todo, hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es muy difícil.